decir que nosotros estamos participando en este proceso junto con otros grupos vecinales, porque nos preocupa mucho ciertas tendencias tecnocráticas y verticales y simulación en el tema de la consulta con respecto a algo tan relevante para la ciudad como un plan general de desarrollo y como un programa general de ordenamiento territorial. Por decir una observación que hemos logrado hacer en este tema, es que, por ejemplo, en el tema del plan, en el programa general de ordenamiento territorial, se enfatiza mucho la construcción de nuevas centralidades y corredores sobre avenidas importantes de la ciudad, pedazos de la avenida, donde ya hay mucho desarrollo inmobiliario ahí y parece que la tendencia va a ser a de nuevo concentrar la inversión ahí, no solo desfavoreciendo muchos sectores de la ciudad muy marginados de la inversión pública y con altos índices de marginación social, sino además presionando a la expulsión en estos corredores estratégicos de vecinos y vecinas de colonias populares y de clase media baja que no puedan competir con el gran poder inmobiliario. Hemos visto que este plan de solo el Programa General de Ordenamiento Territorial, de buscar estas centralidades en esas avenidas importantes, parece que favorece más bien a los grandes, al sector inmobiliario, y bueno, hay expertos de diferentes sectores que los han asesorado, pero no se está realmente consultando a la gente y a los habitantes y las habitantes que viven en esas zonas de impacto, ¿no?, de todos estos megaproyectos. Nos preocupa porque nosotros, en nuestro movimiento, en Tlalpan y Coyoacán, hemos luchado contra diferentes megaproyectos, contra algunas SODES, Ciudad Futura, Ciudad de la Salud, contra los Big Grand, contra ahora el proyecto inmobiliario alrededor del Estadio Azteca, y también queremos que se haga realidad, que se consulte a los vecinos y vecinas afectados de estas zonas de impacto y que no sea solo un discurso hueco, demagogia y simulación, consultas simuladas, porque eso no nos gustaría que nos pase como en el pueblo de Joco, donde al final se privilegió el capital inmobiliario y transnacional sobre los sentires y saberes de la propia gente que habita ese territorio. Nos preocupa, nada más para concluir, que también se sigan tendencias a criminalizar la protesta social de movimientos sociales que son independientes y que tenemos todo el derecho a criticar lo que no nos parece en el gobierno y que nos quieran medir como si fuéramos grupos de partidos políticos y nos echen recursos públicos del Estado para criminalizar, fracturar movimientos sociales independientes, acosar asambleas con policías o abrir procesos judiciales contra activistas que levantan la voz frente a estos proyectos de despojo y de avasallamiento del capital inmobiliario. Entonces, bueno, saludamos a todas las luchas que están aquí y estaremos con todos construyendo la posibilidad de una consulta verdadera con la gente y que no quede esto solo en un acuerdo en lo oscurito entre actores políticos con agentes del gran poder económico inmobiliario.